en México. Algunos partidos políticos y candidatos de Oaxaca están usando formas fraudulentas para simular que cumplen la paridad de género. Un colectivo de diversidad sexual denunció que 17 de las 19 candidaturas de mujeres trans eran falsas. Escuchemos el reporte de Anayeli García Martínez de CIMAC Radio. Partidos políticos y candidatos del estado de Oaxaca encontraron una nueva modalidad para simular el cumplimiento de la paridad de género. En abril pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó el registro de candidaturas para ocupar un cargo en uno de los 153 ayuntamientos que tendrán elecciones este 1 de julio en México. Un mes después, el 7 de mayo, el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres e integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual denunciaron que 17 de las 19 candidaturas de mujeres trans eran falsas. En diciembre de 2017, el Instituto Electoral aprobó los lineamientos en materia de paridad de género del año 2018, una serie de reglas para que los partidos políticos reservaran la mitad de sus candidaturas a las mujeres. La consejera electoral Carmelita Cibaja Ochoa explicó en entrevista que estos lineamientos, impugnados y confirmados por tribunales electorales, consideraron los preceptos del protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans. Las personas que social e históricamente han sido excluidas por su expresión de género o por su preferencia sexual, sean integradas. Cibaja Ochoa detalló que los 17 candidatos presentaron un escrito firmado diciendo que se autoadscribían como mujeres. Por tanto, el organismo electoral de buena fe registró las postulaciones. Actualmente, de los candidatos que supuestamente son trans, 12 son de la coalición Por Oaxaca al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. 2 son de la coalición del Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y 2 más también son por Movimiento Ciudadano y 1 por el partido Nueva Alianza. El secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD, Antonio Medina, quien ha impulsado los derechos políticos de la comunidad lésbico-gay, calificó este caso de vergonzoso, pero aclaró que los candidatos fraudulentos no son militantes de su partido, aunque sí lo representan porque están en una coalición. De parte del PRD, ninguna propuesta de esas 17 pertenece a nuestro instituto político. Los supuestos aspirantes trans de esta coalición son militantes de Movimiento Ciudadano. Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de ese partido, Laura Hernández García, dijo que ella se investiga el hecho en la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria. Esto depende de una investigación. Hay un delegado especial de Oaxaca que fue nombrado directamente desde la Comisión Operativa Nacional. Los colectivos que el 7 de mayo presentaron la queja por fraude ante el organismo electoral declararon que en la mayoría de las 17 postulaciones públicamente se sabe que los varones tienen una relación matrimonial y que procrearon hijos con mujeres. Una de las denunciantes y defensora de la participación política de las mujeres, Anabel López Sánchez, aseguró en entrevista que es muy difícil que los candidatos hayan realizado su registro a espaldas de sus agrupaciones políticas. Ellos sabían que las personas que están postulando no son personas trans. Sí creo que los partidos políticos tienen que asumir la responsabilidad. En este caso, todavía no hay una ruta clara de la sanción, toda vez que se menciona desde una multa para el partido hasta la cancelación de las candidaturas, mismas que deberán ser sustituidas antes del inicio de las campañas electorales locales el próximo 29 de mayo. Anayeli García, Radio CIMAC.